1, 2, 3, 4, probando. Ey, los estamos matando. El gatillero, yo. Esto es old school. Barrio Ball Records. Se me tiran los flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Se me tiran los flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Si la party está buena y tú no quieres bailar. Todo el combo. La madre te van a sacar. Si es un sábado en la noche y tú no quieres parrandear. Todo el combo. La madre te van a sacar. Si la party está buena y tú no quieres bailar. Todo el combo. La madre te van a sacar. Si es un sábado en la noche y tú no quieres parrandear. Todo el mundo que. La madre te van a sacar. Pobrecita la viejita, no deje que le insulte. Ponte de pie y dale duro al empuje. Que la party está fenomenal. Te lo dice el gatima. No deje que a tu viejita te la saquen a bailar. Si eres un bebé, no lo dejes hacer. Y si te gusta el reggae, mami, ponte a mover. ¿Qué hiciste? El gato insiste. Que te ponga en cuatro, mami, pa' partirte. Tu madre, la tuya. Tu madre, la tuya. Todo lo que le guste el party, que me hagan una bulla. Tu madre, la tuya. Tu madre, la tuya. Todo lo que le guste el party, que me hagan una bulla. Se me tiran los flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Se me tiran los flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Dembow, dembow, dembow. Para todas las chicas que les guste mi flow. Oh, no, no, mercy. Dembow, dembow, dembow. Y la competencia aquí se murió. Dembow, dembow, dembow. Vengo a meterle precio, presión. El gato improvisando, mira en playerón. Y la competencia atrás se quedó. Yo le pongo el ritmo pa' que lo mueva la gente. La party en la disco se me puso bien demente. En fila, hasta con el kila. Aquí está el que en la party toda la aniquila. Alza la mano si te gusta la party, ¿qué? Grítalo fuerte si te gusta la party, wow. Salta y rebota si te gusta la party, ¿qué? Y si no te gusta, entonces tú vas. Tu madre, la tuya. Tu madre, la tuya. Todo lo que le guste el party, que me hagan una bulla. Tu madre, la tuya. Tu madre, la tuya. Todo lo que le guste el party, que me hagan una bulla. Se ando tirando flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Se ando tirando flow y la party está que arde. La madre que no baile. Si la party termina esta tarde. La madre que no baile. Ey, blip, blip, blip, blip. Este es el gatillero, yo. El gatima. Directamente desde la B con la F. Cuidado con family. 5 estrellas coming soon. Coming soon. Los seguimos matando los dos. Barrio Ball Records. Otro churro más. Estamos usando la ristra y te loco. Chuchería, it's coming out. Chuchería, it's coming. Pa' que lo bajes de la web. En internet. Oye, Cuyaca. Dile que somos underground. Ey, somos underground. Salomón, somos underground. Cuyaca Music Family. Barrio Barrios. Somos underground. Seguimos dando cuello y somos underground. Ey, somos underground. El gatillero ya. Música la baila tu novio, ¿viste?